Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas, todas las noticias, todas las visiones, todas las imágenes, todas las opiniones y todos los lugares. El Alef. Muy buenas tardes, Alefnautas. Les damos la bienvenida el día de hoy, jueves 14 de noviembre, al lugar donde caben todos los lugares. Ya lo conocen, el Alef. En esta tarde semifriolenta, durante una hora analizaremos y celebraremos el pase de la selección mexicana de fútbol al mundial. Sobre todo eso. No, ya en serio, tendremos cosas más importantes de qué charlar. Y para ello me da gusto reencontrarme después de un par de semanas ausente con mis compañeros, la voz sensual de esta cabina, Selena Aldana. Cri cri. Tan Selene, sensual que nos lastima los oídos. Selene, ¿dónde estás? El aficionado de la Nutella y sincronizada, el buen Roberto. Hola, Lemnautas, como siempre un gusto aquí disfrutando de un tarro de Nutella. Finalmente, el ya veterano del equipo, quien hoy se encuentra nostálgico por el tema que trataremos, Héctor Herrera. ¿Qué insinúas? ¿Qué insinúas? Un placer como siempre, bienvenidos. Después de 8 días sin vernos, sin escucharnos, mejor dicho, y a Carlos pues todavía un poquito más, un mes y tantos, pero nos traerá sus crónicas de Bolivia próximamente en DVD o en bestseller. Ya lo veremos. Las crónicas de Bolivia. Y siguiendo esto, ¿por qué la melancolía? Sencillamente, la década de 1980 será el tópico de hoy. Lo cual algunos de ustedes y Héctor, aunque no te escondas, Roberto, recordarán sus primeros pasos de vida con la caída del muro de Berlín, el triunfo del capitalismo y el fin de la historia. Sin olvidar que tendremos secciones como la famosa trivia, rápidas en la red, la manzana de Newton, el yerberito que por fin llegó y la participación de nuestro colaborador Joel Padilla con su podcast de Perception Management. Sin más palabrería, comenzamos trayendo el pasado al presente con nuestro primer apartado, Ayeres de Hoy. Ayeres de Hoy. Efemérides de acontecimientos importantes en la historia mundial. Ayeres de Hoy. Un 14 de noviembre, pero de 1851, el escritor estadounidense Herman Melville publica el libro Moby Dick. Un 14 de noviembre, pero de 1951, el presidente estadounidense Harry Truman le pide al Congreso ayuda militar y económica para la Yugoslavia comunista. El objetivo era marcar una mayor distancia entre la Unión Soviética y Yugoslavia. Un 14 de noviembre, pero del año 2001, la Organización Mundial de Comercio adopta la Declaración de Doha, entre cuyos temas se incluyeron puntos relativos a la agricultura, las subvenciones, los textiles, los obstáculos al comercio y las inversiones. También el 14 de noviembre tiene nacimientos y fallecimientos importantes. En nacimientos tenemos que en 1765 nació el inventor estadounidense Robert Fulton, quien desarrolló el primer barco de vapor. En 1889 nació el político indio Jawaharlal Nehru, líder de la independencia de la India y quien fuera primer ministro de ese país de 1947 hasta su muerte en 1964. En 1922 nació el diplomático egipcio Boutros Boutros Ghali, quien fuera secretario general de la ONU de 1992 a 1996. En 1935 nacería Hussein I, rey de Jordania del año 1952 hasta su muerte en 1999. Y fallecimientos importantes en esta época tenemos dos. En 1716 murió el filósofo y matemático alemán Gottfried Leibniz. En 1831 murió el filósofo alemán Friedrich Hegel. Y después de esto pasamos a nuestra sección Perception Management con Joel Padilla, el cual nos trae un tema interesante el día de hoy, problemas de obesidad. Joel Padilla, todos los derechos reservados. Imagine usted a tres personas de edad, rasgos y estatura similar. La primera se despierta y arregla. Desayuna muy poco por las prisas, o si tiene tiempo, come pan, tamales, chilaquiles, huevos fritos y azúcares en exceso. Nadie resistiría hasta la hora de comer sin tomar algún refrigerio, por lo que come frituras o golosinas para matar el hambre. A la hora de la comida, prefiere unos ricos tacos o algún alimento frito o empanizado. Para la cena, le espera algún suculento antojito mexicano, pero mientras llega, toma esas galletitas o barritas para cuidar la figura. Sin importar la hora, una soda es su mejor compañía. No comprende por qué dicen que México es un país de obesos o gordos, si al compararse, se ve exactamente igual que al promedio. La segunda persona practica esporádicamente deporte. Le dijeron que comiendo arroz, frijoles, pechuga, atún, pasta, frutas, verduras y aceite de oliva tendría grandes resultados. Lamenta tener tiempo para todo, menos para organizar sus comidas. Así que cuando puede, come hasta el hartazgo o elige cualquier cosa. dice practicar deporte por salud y lamenta su genética por no tener los resultados que desea y estar algo pasado de peso. La tercera hace exactamente lo que la anterior. La sutil diferencia está en que es una persona muy cuidadosa con sus porciones y prefiere los vegetales. Se mantiene en forma y agradece a su genética por dotarle de sentido común para elegir qué comer. Sufre bullying porque todo el mundo critica su régimen nutricional, sus toppers y el estilo de vida que lleva. Ahora, imagínelos caminando por la calle con la misma ropa. Usted es el mejor juez, así que responda por favor a quién percibiría como más hábil, organizado, competitivo y asertivo. ¿Quién cree que tendría mejor postura? ¿Quién cree que probablemente tenga menos problemas de salud? ¿Quién cree que tiene más probabilidad de tener el trabajo que desea? ¿Quién cree que tenga más posibilidad de contactar con el chico o la chica que le gusta? El sobrepeso y la obesidad son temas sensibles y delicados por los efectos que conllevan a la salud. En el 2013, organismos de la ONU han declarado que el país ocupaba el número uno en obesidad. Más grave aún es el hecho de que la obesidad y el sobrepeso sean una pandemia voluntaria. No culpemos a otros de nuestros errores. El humano es un ser de hábitos. Cada uno es dueño de elegir la cantidad y calidad de lo que ingiere. Pensar que nosotros o la sociedad mexicana está condenada a vivir en ese estado equivale a nulificar la libertad que posee cada individuo. Significaría el reducir a cada persona a un ente. Somos lo que comemos. Todo está en la voluntad. El sobrepeso y la obesidad inciden en la vida nacional. Si somos lo que comemos, la población lo es también. La percepción de una población obesa ha permeado en el extranjero. El estereotipo del sujeto bebedor panzón es resultado de ello, y no tiene nada de malo beber o tener kilos de más. El problema está en el mensaje de haraganería e irresponsabilidad que de él se desprende. Esa es la imagen con la que se enfrenta el mexicano frente al exterior. ¿Cree usted que esa imagen nos afecta al intentar competir en el extranjero? Somos lo que comemos. Todo está en la voluntad. Soy Joel Padilla. Lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Y solo quiero recordarle una cosa. No culpemos a la genética de nuestros errores nutricionales, ni a cualquier tipo de alimento. Y mucho menos creamos que cualquier gravamen o impuesto va a mejorar nuestra apariencia física. Todo está en la voluntad. Reciba mis parabienes. Hasta pronto. Para iniciar nuestro recorrido musical del día de hoy les presentamos Rock With You, Moverme Contigo. ¿Gustas, Héctor? Un exitoso sencillo del cantante Michael Jackson, el cual fue lanzado a finales de 1979. Posteriormente, la influencia de esta canción se transformaría en el álbum Thriller, el cual lo catapultaría como una leyenda viviente del siglo XX. ¿Por qué es importante? Esta melodía pone fin a la época disco y abre la década de 1980 a canciones como Funky Town, de 1982, por parte de la banda Lips Inc., Like a Virgin, de Madonna, e incluso a Cyndi Lauper y su famosa frase Girls just wanna to have fun. Esta vez Selena al parecer está divirtiéndose fuera de aquí. Sin olvidar Welcome to the Jungle de Guns N' Roses y Under Pressure de Bowie y Queen. Así que sin más, los dejamos con Rock With You de Michael Jackson. Get into you. Nosotros. Escríbenos al correo en elalef.radiointernet@gmail.com y visita nuestro blog www.elalefcomunicaradio.blogspot.com. Bom, bom, sexy bom, bom. Trivia. Contesta y gana. Trivia. En esta ocasión tenemos un ejemplar de la revista Ágora número 13, otoño de 2012. Con artículos como Del socialismo al capitalismo, Rusia y la Unión Soviética al fin del siglo, Donde yacen las viejas ciudades, Mito e historia de la culpa alemana después del holocausto, Transsexuality en Irán, entre muchos otros. El ejemplar se da para la primera persona que conteste correctamente el nombre de tres series infantiles de los años 80. El ganador deberá recoger el premio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y ahora, sin más preámbulo, pasamos a la Torre de Babel. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel. Estamos aquí para discutir el mundo en la década de 1980. Una década que marcó desde luego una generación. Me incluyo en esa generación. Ya a finales de los 80, debo confesar, para que tampoco se cree la imagen de que aquí ya me estoy emociendo. Los años 80 serían una década importante en la historia de la humanidad, porque no solo ya son los últimos años de la Guerra Fría, sino también es una parte cruda de este conflicto, cuando hay una rivalidad entre este y oeste, cuando los Estados Unidos anuncian un endurecimiento de ciertas medidas militares y una inversión en términos militares. De igual forma, resulta importante hablar, por ejemplo, de temas económicos, como la entrada del neoliberalismo como parte del discurso económico a nivel internacional, y desde luego también la vuelta a la democracia de varios países latinoamericanos, ¿no? ¿Qué les parece la década de los 80, Roberto, tú que también eres contemporáneo? Bueno, me parece una época muy interesante, tanto en el contexto internacional que se vivía como en el contexto nacional. Recordemos que en 1985 viene este temblor que azota la Ciudad de México, un terremoto sin precedentes y que fue realmente devastador. Además, tenemos otros avances en cuanto a la democracia. Tenemos la creación del Partido de Revolución Democrático, PRD, y además tenemos grandes avances en cuanto a materia de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, y tenemos también, en cuanto a cuestiones musicales, un sinfín de gustos, nuevas variedades. Y también, ¿qué opinas tú, Selene? Así es, se hace un silencio, se abre la puerta, se ilumina la cabina y entra Selena Aldana. Hola, ¿cómo están, Alefnautas? Buenas tardes. Pues, ¿qué te puedo decir? La música, oye, ya está ahí la industria de la cultura pop. Es cuando ya empieza como a surgir un poquito... Bueno, empiezan los inicios de la onda sintética, ¿no? Yo me atrevo a decir eso. Por ejemplo, pues no sé, empieza a hacer el debut lo que es... Bueno, en Estados Unidos, que es sobre todo donde más empieza a desarrollar esto, que es Madonna, ¿no? Madonna, ¿a ti te gusta Madonna? Roberto, no lo niegues. Claro, desde luego. Carlos, ¿a ti también te gusta Madonna? A mí me estaba viendo, debo de confesar. A Machirio Girl. Es que es para que se pusiera atento Roberto. Para que sí. Se quitara la camisa con la estampa de Madonna. Claro. Estampando el pecho con la playera de Madonna. Exacto, desde luego. Borderline. No, y además recordar, como hemos venido platicando en programas anteriores de las décadas, precisamente la evolución del rock, ¿no? O sea, aquí ya vemos todavía un poquito más. Ya empieza como esa excentricidad. Bueno, vaya, la excentricidad ya estaba desde los 70s, pero aquí ya empieza, por ejemplo, ya vemos a, por ejemplo, Queen, ¿no? Queen con esa extravagancia empieza a meter la cuestión como de ópera en el rock y eso está muy padre. También tenemos, por ejemplo, bandas como estos, ¿cómo se llaman? Espera. No, Aerosmith ya estaba desde antes. Esta banda que... Ayúdenme. Ayúdenme. Police, Duran. Estas, Duran, exactamente. Ajá, Duran, que no es precisamente rock, pero empiezan a hacer ahí como una mezcla de sonidos como ya más electrónicos, ¿no? También eso se empieza a ver mucho en los 80s. ¿Qué más, Héctor, por ejemplo? Yo creo que hubo tres géneros que marcaron esa época. Desde luego que habrá más para quienes les gusten, no sé, la salsa y la cumbia, pero yo me quedo con el rock, el pop y el metal, que fueron tres géneros importantes, claro, durante esa década. Principalmente el rock, una especie de también pop medio rockeado, desde luego muy al estilo de Michael Jackson, por ejemplo, y Madonna, y el heavy metal, que también sería importante a partir de esa época hasta la actualidad y que tendría mucha repercusión en los años 90, ¿no? Me refiero a Michael Jackson, que escuchamos recientemente, a Madonna, que comentaba Selene, a Duran Duran, a Bon Jovi, por ejemplo, a George Michael, a The Police, a Queen, hablamos también en el mundo latinoamericano de Gloria Estefan, Luis Miguel, para quienes les guste un poquito más latino todavía, Menudo todavía más local, Madness, Kiss, Judas Priest, Journey, Iron Maiden, Elton John incluso, Kylie Minogue, Van Halen, Rem, Guns N' Roses también es importante. Los Guns N' Roses, sí, claro. Depeche Mode, Lionel Richie, para quienes gusten las románticas. Sting, De Ramones. También el rock argentino es importante en esa época. Soda Stereo, Charlie García. Tenemos también en el mundo anglosajón Survivor, The Buggles, Toto, U2, que también marcaría una época. Oye, Los Hombres G en España. Los Hombres G, sí, desde luego. Los Héroes del Silencio, ¿no? También, acá con Bunbury. ¿Qué más? Tú, a ver. Bueno, yo para cerrar trae esto. Trae géneros bolivianos. Antes de esto, yo preferiría cerrar e ir a cosas más importantes, dejar las banalidades, pero musicales, y explicar justamente cómo es que toda esta industria de la música se pudo abrir al mundo y por qué nosotros ya conocimos. Porque si bien lo vienen comentando, era música prácticamente de Estados Unidos, del bloque capitalista de Occidente, pero hay que entender cómo es que esta industria musical bajó y se extendió a todo el mundo. Por eso, solo para cerrar este apartado, yo diría que a inicios de los 80 sufrimos dos pérdidas importantes en el mundo de la música. La primera fue Bob Marley, claro, y la segunda fue el asesinato de John Lennon. Ahora, regresando a lo que nos incumbe en este día, que son los 80, justo como lo venía comentando Héctor, el aumento de las tensiones de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética fue algo que caracterizó este periodo. La amenaza nuclear se hace más potente que nunca, por lo que a mediados de la década se produce un acercamiento entre los dos bloques, que se va favorecido principalmente por las políticas conocidas en Occidente como Glasnost y Perestroika, del mandatario soviético Mikhail Gorbachev, quien llegó al Partido Comunista a dirigirlo justamente a mediados de esta década. Pero él solo no podría haberlo hecho. Por eso, en el plano económico, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, presenta una serie de medidas económicas de libre mercado popularmente conocida como Reaganomics, que sientan las bases de la economía neoliberal de los años venideros. Sin olvidar también que tenían un fuerte apoyo en Margaret Thatcher, justamente en el Reino Unido. Y precisamente hablando un poco de Margaret Thatcher y también de Reino Unido, también tenemos que en 1982 estalla el conflicto entre Argentina y Reino Unido por estas Malvinas, por las Islas Malvinas, y que era un conflicto que desde ciertos orígenes habían tenido cierta dificultad, ¿no?, de reconocimiento de quién le pertenecía esas islas y en cuanto a qué. También por otra parte yo quisiera destacar, en esta misma etapa, hablando un poco de los conflictos que habían surgido en la Guerra Fría, uno de los eventos que fueron muy trágicos para Ucrania fue el desastre nuclear de Chernóbil. Y recordemos que si en esos conflictos que estaban del avance tecnológico nuclear para poder crear armas de destrucción masiva, este incidente, por ejemplo en Estados Unidos tenemos el 7 millas, en Ucrania tenemos el Chernóbil, y Chernóbil en lo personal me pareció un fenómeno interesante porque si analizamos cómo estaba la planta, fue un grado de reactividad impresionante y entonces empezaron a acabar varias personas y al final llegó un punto de tanta radiación que las personas se morían a los 3 o 4 minutos de estar expuestas de tal grado de radiación, pero era la única forma de cómo de contener dicho conflicto y cómo poder contener ese grado de reactividad. Pero ustedes, ¿qué piensan en cuanto a este tipo de cosas? ¿Cómo empieza a verse estas booms de información que surgían de diferentes justo países? Esta localidad ucraniana al norte de Kiev nos hace reflexionar, pues se convierte en el símbolo de la incapacidad del hombre para controlar el gran monstruo que se había creado, este riesgo continuo e inapelable de la técnica nuclear. Si bien era como una forma de disuasión hacia el otro bloque, esta lucha continua fue lo que acabó convirtiendo en una catástrofe, la cual, como bien lo dices, contamina toda una región y provoca una lluvia radiactiva en amplias zonas de Europa. Yo enfatizaría el tema de la democracia en América Latina porque resulta que las dictaduras militares para este entonces ya no eran útiles para los Estados Unidos en este contexto y por lo tanto también se llega al fin de las mismas. Recordemos el fin de la dictadura argentina en 1983, que va ligado a la guerra de las Malvinas que pierden los argentinos. También el fin de la dictadura en Brasil para los años 80, 85. El fin de la dictadura chilena de Pinochet para el 88 con ese famoso plebiscito del no en la que gana el no y tiene que abandonar el poder. También en Uruguay y Paraguay hay cambios. Alfredo Stroessner sale del poder. Hay desde luego también un relajamiento en el régimen político latinoamericano que nos lleva a hablar de una democracia liberal, representativa, un poquito más cercana a lo que se buscaba como valor. Yo, ¿no?, lo diría como una democracia insegura porque se abren justamente nuevos grupos de poder que, si bien ya no hay una dictadura formal, simplemente se hace una especie de cortina de humo porque los grupos políticos, los grupos gobernantes que estaban ahí seguían mandando las nuevas pautas, y ahora a través de nuevos conceptos como la nueva derecha, la socialdemocracia o la democracia cristiana se meten en el juego, pero siguen reproduciendo las pautas que justamente a través de el consenso de Washington, que irónicamente ningún país latinoamericano fue invitado, pero sí fueron impuestas todas estas dinámicas para desestabilizar a los estados que, quieran o no, se había construido un poco de capitalismo nacional, se vinieron abajo, y justamente podemos ver los grandes problemas que se enfrentan durante la década de los 90 con todas las crisis, que ya en su momento ya veremos, pero podemos dejar en por el momento del aire como la crisis de tequila, la crisis de la samba y todas estas que vinieron para finalizar la década de los 90. Bueno, yo quisiera puntualizar la parte del contexto político que estamos mencionando. También debe destacarse otras aristas importantes en que surgían estos años, ¿no? Por ejemplo, las películas eran eventos, cosas padrísimas en esos momentos. Estaba Karate Kid, estábamos recordando que estaba Miyagi enseñándole a Daniel San la grulla y ese tipo de posiciones raras de karate, y este tipo de películas que para muchas personas se volvieron un clásico. Claro, también tenemos, bueno, en aquellos entonces estaba en el año de 1982 la película de E.T., ¿no?, de Steven, de extraterrestre. Claro, un clásico. Ay, a ver, platícanos, un clásico que... Digo, un clásico contemporáneo. Hoy es un clásico, evidentemente no en 1982. Héctor la recuerda viéndole en la cuna, claro. Pidiendo repetición tras repetición, como si fuera... Cuando era cine permanencia voluntaria. Oye, las sí, palomitas, ¿eh?, eran no transgénicas. Claro, claro, era padrísimo eso, te podías quedar todo el día en el cine. pesos. Era algo muy asombroso. No recuerdo el precio. Demasiado joven. Pero ahora, después acuérdate la devaluación. Entonces espérate, a ver, ¿cuánto era entonces? Como 52,000 pesos. 52,000 pesos, y bueno, era un gusto. Hay películas también importantes como El Resplandor con Jack Nicholson, por claro. ejemplo. Gigolo americano con Richard Gere. La famosa película de fama Viernes 13, que se convierte desde el 80 en una serie que no pararía nunca. Creo que hay Viernes 13 parte 6. Hablamos también de Star Wars, el episodio 5, La Laguna Azul, El Hombre Elefante, Xanadu con Olivia Newton-John. Para el 81 surgió otra película de Indiana Jones que comentamos desde los 70s, Furia de Titanes, la primera versión, El Zorro y el Sabueso de Walt Disney, Halloween, todas las secuelas de Halloween son prácticamente de los 80, Carros de Fuego, El Cartero Siempre Llama Dos Veces con Jack Nicholson también, hablábamos de E.T., La Cosa, Poltergeist. Y claro, tampoco te olvides de otro de los clásicos que precisamente manejaba la onda de la fantasía, que era La Historia Sin Fin, o La Historia Interminable, del año de 1984. Es que cine, ya había Sin Fin. Sí, claro, de hecho, ¿estás de acuerdo? Era fantasía, era fantasía. No, y, disculpe, era 1984 el año. El clásico de la década de la industria estadounidense que hasta nuestros días ha llegado es Volver al Futuro. Ah, claro. Esta épica película. Sin olvidar también a los grandes monstruos que se crearon, como Aliens, Depredador y justamente los Gremlins. Los Mogwai y otros que se les pueden olvidar, que son los Critters, que en una de estas secuelas es donde Leonardo DiCaprio sale a la luz, ¿no? Justamente al inicio. Ah, sí. Eso no lo sabía. En Critters 3 lo puedes ver. En México se llama Criaturas, creo, la película. No, tal cual está en Critters. Oí la versión española. Sin olvidar otras películas que hacían conciencia social a lo que había sucedido en décadas pasadas, entre ellas está Pelotón de Oliver Stone, justamente reflexiona en torno a lo que vivieron invadiendo Vietnam y cómo los mismos soldados tenían que drogarse, justamente llevaban dentro de sus cangureras la droga para no perder la razón. Entonces se empieza a hacer esta crítica dentro del cine justamente comercial de la mano de Oliver Stone, que ahora es bastante despreciado por todo el cine que ha hecho. Oye, y aparte, otra cosilla que siempre se nos está como medio olvidando, y puede parecer algo como bien irrelevante, pero también tiene muchísimo que ver con ahorita las nuevas tecnologías que tenemos, por ejemplo, la portabilidad, los dispositivos, la cuestión de cómo se reproducían cómo se reproducía la música, cómo se reproducía el cine después, ¿no? Por ejemplo, teníamos los cassettes, teníamos las betas, ¿se acuerdan de betas? Les tocaron vagamente. Sí, de hecho, vagamente. Te multaban si no regresabas, si no rebobinabas la cinta, te multaban, ¿no? De hecho, los videocentros. Claro, sí, recuerden los videocentros, exactamente. Sí, donde ya podías tú rentar las películas, todo, o sea, ya era de, no era precisamente, bueno, te la perdiste en el cine, no importa, espérate un rato, la puedes rentar, ¿no? Un rato que era un ratote. Sí, de hecho. Para que llegan a canal, no doy comerciales a un canal de televisión. Bueno, abierta tardaba mucho tiempo. Si apenas en canales de televisión abierta estás viendo La Laguna Azul. Por primera vez estoy viendo La Cosa. Sí, imagínate también eso. Entonces, ¿no? Así es, tú acudías a tu videocentro más cercano. Sí, y así que es que también después quebró y entró Blockbuster, pero bueno, videocentro era en unos inicios. Me acuerdo también que teníamos los cassettes y después en 1983 fueron suplantados por los discos compactos, CDs en sus siglas, y que esto fue como que un avance, wow, impresionante, porque ya no era que su casetito se atoraba en el carro y tienes que sacarlo con las pinzas, todo. El disco era muy sencillo. Oye, pero era padrísimo porque aparte tenías ya, o sea, el cassette y la pluma o el cassette y el lápiz eran como inseparables, ¿no? Porque en vez de meter el dedo para regresar, ya nada más con el lápiz así le dabas, giraba y ya regresaba. Y hay FNautas, para hacer una aclaración, tanto Héctor, Roberto y Selene no están leyendo ninguna computadora. Trajeron sus diarios y están leyendo las fechas de en hojas de papiro. Ay, sí, y también Candy, sí. Candy, las caricaturas, claro, que salían. Estoy viendo lágrimas de Selene. Y eso que soy del 90, ¿eh? Vamos ahora a una pausa musical, entonces, para regresar precisamente con este tema, la televisión, y continuar también con el cine. Vamos a escuchar Alaska y Dinamarca, la canción Ni Tú Ni Nadie de 1984. Iberoamérica en la década de 1980 consolidó la industria pop creando grupos para jóvenes y no tan pequeños, quienes cantaban sobre aspiraciones de la vida y el amor. Entre estos grupos desfilan nombres como Mecano, Luis Miguel, Timbiriche, Fresas con Crema, Alejandra Guzmán, Pandora, Alaska, Magneto, Los Hombres G, Parchís, Amanda Miguel, Flans, Pimpinela, entre otros. Y no les sigo porque ya me está dando risa un poquito. Así que vamos a escuchar Ni Tú Ni Nadie y regresamos. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la torre! De Babel. Y regresamos a Biafnautas con otro tema, el cual nos pone a pensar justamente que en esta década se analiza, se hacen los estudios pertinentes para dar por sentado la existencia del SIDA. ¿Por qué? Porque se hace pública por primera vez en junio de 1981 y acabará presentándose ante el mundo como una epidemia de enormes proporciones. Casualmente e irónicamente, estas enfermedades se dan en un inicio en los países del llamado primer mundo. ¿Tú qué piensas, Elene? ¿Y por qué me avientas la bolita a mí? No, de hecho yo iba a comentar eso hace un ratito. Le gana el disparejo. Sí, de hecho sí, yo pensé que ibas a abrir con lo de Rambo, pero bueno, ahorita continuamos con el cine. Sí, precisamente está esta onda de la enfermedad después de esta promiscuidad tan exacerbada en los 60s, en los 70s, donde la sexualidad estaba así como muy desbordante y todo era amor y paz y etcétera. O sea, pues surge como que este virus, ¿no? Que de alguna manera llega como a ponerle freno a esa vida tan tan descontrolada y loquilla. Claro, el loquilla. Amor y paz hizo que Freddie Mercury muriera, ¿no? A inicios de 1990. Inclusive no empieza esto, o sea, bueno, Mercury porque era un ícono, vaya, de la música, ¿no? Pero la enfermedad en sí, hasta donde yo tengo entendido mis fuentes. No, hay una película. Gracias a los médicos del Seguro Social. No, no es cierto, no. Realmente esta enfermedad, el primer, digamos, estadounidense o personaje del medio, digamos, artístico que lo experimenta o que lo empieza a tener, es un actor que, disculpen, la verdad no recuerdo el nombre, pero la película donde él sale se llama Tuya en Septiembre, y es una película que es aproximadamente de los 70s, más o menos, 70s, finales de los 60s, 70s, una onda así. El chiste es que, bueno, este actor es el galán de la película, se llama Tuya en Septiembre, y él es el primero que tiene que tiene el virus, o sea, pero nadie lo sabe. Bueno, nadie lo sabía, ajá, pero él es el primero, les digo, de como que del medio artístico que adquiere el virus. Ya después, o sea, esto como que se silenció bastante porque era así como, pues era un caos, ¿no? No sabían ni qué onda con esa enfermedad. Ya hasta después que Mercury es quien la adquiere y se hace, ¿no? Claro, y se hace esta revolución. Aparte, esta enfermedad hace que se cree como una, ¿cómo se dice? Es que como un estereotipo o como una forma de pensar de que solamente los homosexuales eran quienes portaban el virus o quienes podían contraerlo más rápido, sí. Precisamente porque Mercury era gay y porque casualmente este actor que les digo de la película de Tuya en Septiembre también era homosexual. Entonces era como este rollo de que solamente los gays eran quienes... Aunque hay que dejarlo así porque dicen por ahí que el dueño de una televisora mexicana también falleció a causa de SIDA. Entonces, ¿será cierto? ¿Será mentira? ¿Quién sabe? Fuertes Estas declaraciones. Y fuertes declaraciones. Sí, así es. ¿Y qué más? A ver, platícanos de Rambo. Tú tenías algo importante ya que querías cerrar del cine. A Serena le gustan los hombres musculosos. Le apetecía ver mucho Rambo, pero hablando justo detrás de micrófonos, decíamos que las películas estadounidenses también se adaptaron a la época. Y una de estas cosas puede ser la de Rocky IV, en la cual un ruso justamente fuerte, alto, como le gusta, ¿no? Acaba matando a Apollo Creed y Rocky tiene que enfrentarse en él e irlo a vencer a la mismísima Moscú en frente de todo este bloque socialista. Oye, ¿dijiste Rocky o Rambo? Rocky primero y después va Rambo. Okay. Pero al final los dos eran Sylvester Stallone, el otro fuerte italo-estadounidense, aparte de todo. Entonces, la primera es justamente ir hasta Moscú y acabar con todo el bloque socialista. Ahora bien, en Rambo, en la última película, justamente es adaptar el enemigo consensuado, son los terroristas. Entonces Rocky va y asesina aproximadamente a unas 1563 personas él solo, con cuchillo, con poco armamento, en suelo oriental o asiático, justamente colindando con el bloque soviético. Este es justamente como podemos ver el poder blando se va adaptando a lo que vendría siendo a la década de 1990 y lo que ahora podemos ver justamente la lucha contra el terrorismo, la pelea por la libertad y todo este discurso que ya sabemos. Lo gracioso de Rocky era como que era un superhombre, un supersoldado, que él podía con sus flechas incluso matar a no sé cuántos hombres. Hay una parodia muy graciosa de Charlie Sheen donde se supone que él llega a rescatar soldados y está gracioso porque se le queda sin flechas, entonces toma una gallina, empieza a estirarla y se la avienta a un soldado y mata al soldado. Pero está graciosa esa versión porque lo ponen así, es como el Rocky alternativo, pero al final de cuentas acaba siendo una cosa demasiado. Ese más bien era MacGyver o MacGyver, como se llamó en México, ¿no? MacGyver. Un clip podría destruir todo un arsenal nuclear. Como un Chuck Norris. Sí, exacto, como Chuck Norris. Inmortal, súper inteligente. Siempre tenía un clip a la mano que hacía todo el trabajo sucio. Oye, aparte me encanta porque hasta la actualidad, bueno, las películas que ha sacado Sylvester Stallone todavía, ajá, jamás, jamás le toca una bala. O sea, jamás. Ah, sí. Siempre, o sea, no sé qué onda. Tiene un como un imán que repele o no sé. Pero jamás le dan. O sea, nunca, nunca le dan. Nunca le dan las balas. O sea, va corriendo y las balas van así en los pies y así, pero nunca, nunca le dan. Experiencia. Diría. Claro, no cuestiones la realidad de esas películas. También está en el mismo sentido Arma Letal y también Duro de Matar, ¿no? Duro de Matar, más adelante en el 88, que sería también importante en este género de acción. Hablamos de toda la saga de Viernes 13, Quién engañó a Roger Rabbit también en el 88, Beetlejuice de Tim Burton en el 88, Gorilas en la Niebla, Cinema Paradiso, Rain Man con Tom Cruise y Dustin Hoffman, Halloween 4, Scooby-Doo y la Escuela de Fantasmas, para quienes somos fans de Scooby-Doo, Batman, aquella versión con Michael Keaton y Jack Nicholson como el Guasón, Kim Basinger como Gatúbela, Volver al Futuro 2, hablamos también de La Sociedad de los Poetas Muertos con Robin Williams, Karate Kid 3 en el 89, La Sirenita también para ese año, que la recuerdo más vívida, yo creo que La Sirenita era del 92 y es del 89, Nacido el 4 de Julio de Oliver Stone, Magnolias de Acero, Paseando a Miss Daisy con Morgan Freeman, de hecho, Halloween 5 y Los Cazafantasmas. Oye, los alefnautas, perdón, estaban ahorita, bueno, escribían en la red, ¿no? Respecto a los programas que en esa época en los 80s. O sea, yo digo, yo no sé, la verdad no recuerdo, a mí no me digan. Pero hay que dejar algo muy claro, alefnautas. Chabelo es un comodín, no lo utilizan como serie infantil de 1980. O sea, él estuvo desde el Big Bang. Él estuvo en el Big Bang, o sea, no manchen, ya no, o sea, Chabelo no cuenta. Pero ya, regresando, la forma en que la industria empezó a adaptar todas estas películas para que uno pudiera vivir y sentirse dentro de ellas fue a través de los videojuegos. Los videojuegos se hacen cada vez más populares y comienza a extenderse de este modo una industria que en la actualidad genera beneficios superiores a los del cine y la literatura. Y también, como venimos diciendo, es un poder blando, porque tú, espectador, al sentirte que puedes vivir dentro de las películas, también te adaptan y ahora tú también puedes ser soldado y matar a todos los 1563 del bloque soviético con la gallina, con el clip y con la misma flecha las veces que tú quieras y ser inmortal como Sylvester Stallone. Aparte, o sea, no porque seas un plomero no significa que no tengas que vivir una aventura maravillosa y rescatar a tu princesa, ¿no? Una aventura sin fin. Sí. Hablamos de videojuegos como Super Mario Bros, Donkey Kong, La Leyenda de Zelda, por ejemplo, Final Fantasy que comenzaba, clásicos. Metal Gear y el clásico Pac-Man que todos jugamos. Ah, muy bueno. Y no sé si estoy mal, pero el Tetris es de los 80, ¿no? ¿Finales de los 80? Sí, finales de los 80. Principios de los 90. Yo llevaba 3 años de edad, así que... y pasé el nivel. Pero el Candy Crush de los 80. Lo tengo anotado en mi 8 de diciembre del 88. Pasé de nivel... Ay, está padrísimo. De esa época es el Sega, por ejemplo, y el también Sega. El primer Game Boy. Ay, y el Sonic. Primer NES, justamente. El NES, el Atari. Creo ¿se acuerdan Atari de Sonic? Sonic también era. Bueno, Sonic era de Sega. Sí, precioso. Dice. Yo me acuerdo mi primer Game Boy era un bloque, o sea, era una cosa así grandísima. Y era los tan portátil como así. Tu mochila, ¿no? Exacto. Me acuerdo los cartuchos. Ay, ahí voy, ¿no? Me acuerdo los cartuchos que cuando ya no agarraban o la pantalla empezaba así como a saltar, lo quitabas y. No, le soplabas y lo volvías a poner y ya funcionaba. Buenos ingenieros. Claro. Entonces, es echarle alcohol. Si le echabas alcohol dentro de la ranura, sí funcionaba. Cambiaba de color, pero... Ah, no, no es cierto. Entonces los videojuegos se convirtieron en una nueva cultura, una nueva forma de aprender, interactuar, pensar o entretenerse. Fin. Pero también hablábamos de las caricaturas. Sí, así de aquella época es Conde Pátula, por ejemplo, Garfield y sus amigos, el Inspector Gadget, los ositos cariñositos que comentábamos fuera de micrófonos, los ositos Gomi, Pato Aventuras. Don Gato y su pandilla. No, ese es de los 70s. Lo vimos 70's. El programa pasado. Ay, sí, es cierto. Lo que pasa es que tú no viniste. Editando. Babar, aquel elefantito Babar. He-Man, Thundercats, las aventuras de Winnie Pooh. Dragon Ball, los caballeros del Zodíaco. Las tortugas ninja. Pero es que en México llegaron hasta los 90. Dragon Ball llega en los 90, lo mismo que los Caballeros del Zodiaco, aunque Japón sea a finales de los 80. Chespirito, para los que les guste un poquito de televisión cómica. Los Guardianes de la Bahía. Los Transformers. Los Transformers. Salvados por la Campana. Los Thundercats. Fuerza G. ¿Alguien? Perfecto. Alguien reconoce Fuerza G. Fuerza porque G. Luego lo digo y nadie lo conoce. Más o menos. La Fuerza suena, G. Suena. Oye, no, yo nada más sabía de. No, yo no sabía de la Fuerza. La de Cinco Halcones. Cinco Halcones. Más o menos me suena. Sí, creo que sí. En una nave. Ajá, que tenía como una especie de casco. Exacto, de forma de como halcones. Ah, sí. También estaban los gatos samurái. Los caballeros del zodiaco. ¿Alguien recuerda a Toribio? Toribio. Es un trauma eterno porque Toribio nadie la recuerda. No. Yo la veía. Me suena Torito. Era una vaca con. Ah, me suena Torito, pero no. Oye, los Simpsons. Mandaremos un premio especial a quien recuerda a Toribio. El que recuerde a Toribio cenará gratis con Héctor Herrera. Que nos manden un link de YouTube o de donde sea, donde venga Toribio. Claro, y ya, claro. Por favor. No, ponlo tú de una vez, a ver. Y tampoco nieguen las horas que Héctor y Roberto se divertían con las aventuras de Winnie Pooh. Otro gran personaje de esta década. Tenían tres años, tenían el tres años. El osito bobito que saboreaba mucho esta miel justo con Christopher Robin. Me acuerdo hasta de la canción de Winnie Pooh. El auto fantástico en la serie. El auto fantástico, Denver, el dinosaurio Denver. Doraemon, que es de los 70 pero llega a los 80. Hulk. Los supercampeones. Hulk, creo que es de los 70, igual que la serie. La caricatura eterna, del gol eterno. Sí. Ah, sí. Y ahora pasando a un terreno más artístico, la literatura. La literatura. ¿Qué tan importante era la literatura en los 80? Un hecho ahí fundamental para la literatura iberoamericana, pero sobre todo latinoamericana, fue el galardón que se le dio a Gabriel García Márquez en 1982 como premio Nobel de Literatura. ¿Sí? Justamente tiene un discurso muy bonito justo que se da en esa premiación, la cual se los recomiendo, que es una recopilación de todo lo que había pasado en los últimos 20, 25 años en América Latina y el Caribe. Entonces a las notas se los dejo de tarea. Y sin, antes de seguir en esto de la literatura, también quiero hacer mi última recomendación en cuanto a series, y vean Aquellos Años Maravillosos, justamente esta crítica que se hace de todas las décadas pasadas de la vida en una clase media social estadounidense de la década de los 60 y 70, así que Aquellos Años Maravillosos la pueden encontrar todavía. Y siguiendo en literatura, ¿qué nos puedes decir, Héctor? También está, por ejemplo, el premio Nobel en el mundo hispano para Camilo José Cela de España en 1989, quien se convertiría en un autor importante. Algunos otros ganadores son, por ejemplo, Wolso Yinka de Nigeria en 1986 y Joseph Brodsky del 87, perteneciente a Estados Unidos y Rusia, que resultan también significativos. En El Nombre de la Rosa, por ejemplo, aparece en 1980 y tendría una repercusión importante de Umberto Eco. Y por último, pasando al terreno deportivo. ¿Por qué? No, bueno, quiero recurrir a mi cliché de los dos eventos significativos. Entonces lo que Serena quiere decir es que... No, yo no hablo de deporte. Había un torneo de badminton. ¿Sí? Pues me refiero entonces a los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos tuvieron también, más a ratito, tres ediciones en esa década. 1980 se llevaron a cabo en la Unión Soviética, en Moscú, que fue significativo porque hubo un boicot del bloque capitalista por la invasión soviética a Afganistán, por lo cual buena parte de los países capitalistas no asistieron a aquella justa en la que estuvieron principalmente países ligados al bloque socialista. En el 84 la edición sería en Los Ángeles, Estados Unidos, y en respuesta a la Unión Soviética haría un contraboicot, un boicot para la edición del 84 en los Estados Unidos, por lo cual algunos países soviéticos no asisten a esta edición. Y finalmente Corea del Sur, con la capital Seúl, en el 88, en la 24ª edición de los Juegos Olímpicos. Y finalmente la Copa Mundial de Fútbol, a propósito de lo que ocurre hoy en día en los medios de comunicación y que está de moda hablar de México y su pase al Mundial, pues también hablemos de los Juegos Olímpicos, porque México tuvo ahí una participación destacada en los 80. Hubo dos ediciones, en el 82 en España y en el 86 en México, que de hecho fue accidental porque en realidad le tocaba a Colombia y México la adquiere porque Colombia no pudo tiempo antes mantener en los estadios ni las condiciones necesarias para que vinieran, y como México acababa de tener una del 70, pues tenía todavía estadios medio limpiecitos. Claro, Pablito Escobar todavía no tenía tenía tanto poder adquisitivo y no les puso, no les pudo cooperar ni pasar una charolita para acabar de construir esos estadios. Entonces, en esa Copa del 86 podemos recordar justamente que Argentina se levanta como campeón mundial frente a la República Federal Alemana, 3-2, y justo todo esto que envuelve a Maradona y su estrellato, sí, que lo convierte en una historia. ¿La mano de Dios? ¿Es la eso? Mano, sí, de Dios, exacto, justamente. Contra Alemania. Estúpidos. 3-2. No es cierto. Ay, no me odien. No, estamos no. perdiendo público argentino. Sí, ¿no? No, no, no, yo no, no, yo nada más. Blanca, por favor. No, no, no. Esa es una parte del fútbol, pero por otra, en el boxeo tenemos a grandes figuras como Mike Tyson y el ascenso de Julio César Chávez. Yo ni me acordaba de Julio César Chávez. Si no es el Canelo, pues ya no está de moda. Y para concluir, ¿qué podemos decir de los 80? Bueno, pues para empezar, que en ese año habíamos nacido. 1937, y Héctor también 1937. Sí, la escena, sí, es de los dos besando su diario. Lo tengo grabado en cassette. Pues ya en esta etapa se empezaba a dibujar un poco el fin de la Guerra Fría y cómo poco paulatinamente se iba a recodificar el orden mundial en pro de dejar a un solo sistema económico vigente, que es el capitalismo, que actualmente nos rige a todos, nos domina, desafortunadamente, afortunadamente para algunos. Y además de ello, podemos mencionar que conforme a este nuevo orden, también las nuevas políticas van a encaminarse hacia adaptarse a este tipo de estructuras, y veríamos posteriormente cómo México y el resto de los países se buscarían insertar dentro de esta nueva estructura económica, ¿no? Y basados en una canción de aquella época, Súbete a mi moto de Menudo, parece que es el discurso también neoliberal de aquella época. Le pide a los países subirse a su moto y subir en el tren económico que lleva hacia el neoliberalismo. El consenso de Washington, por ejemplo, la dupla entre Reagan y Thatcher, también se convertiría importante en el mundo económico, y que sigue marcando hasta el día de hoy la forma en la que se hace la política económica en muchos países, incluido el propio México. Y bueno, ha llegado el tiempo de hacer una pausa musical. Así es, y nos vamos a ir al año de 1988 con una canción de una banda de rock mexicana llamada Caifanes, que estuvo activa entre 1987 y 1995. La canción es Viento, y bueno, disfruten las notas. Thank you. Cultura. Ciencia. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el ALED por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El ALED, el lugar donde caben todos los lugares. Rápidas en la red. Las notas más bizarras y absurdas del mundo. Alefnautas, y para Rápidas en la Red les tengo dos notas bien interesantes. De hecho, sí, o sea, me pongo a pensar, es que están muy raras. De hecho, sí están muy raras. La primera es: crean un helado que resplandece al comerlo. Y bueno, este helado se trata de, bueno, el objetivo de cada proyecto, ya saben, cuando el hombre empieza a hacer algo, ¿no? Y es que contemple una determinada función. Y en esta ocasión hay un especialista de Bristol en Inglaterra que ha creado un helado fluorescente. Y bueno, recordemos que lo fluorescente es esa luminiscencia que caracteriza a las sustancias que son capaces de absorber energía en forma de radiaciones electromagnéticas. Por eso me causa así como algo de extrañeza. El británico Charlie Francis ha realizado un helado reflectivo o fluorescente, el cual cambia de color cuando pasan la lengua. Es el primer helado fluorescente de la historia. El inventor dice haber utilizado una proteína sintetizada, la cual cumple con la función de hacer brillar las medusas. Bueno, las medusas, tal cual. La idea llegó al cerebro de Charlie luego de que éste realizó una investigación acerca de las criaturas marinas. Entonces, éste convenció a unos especialistas chinos para que empezaran a producir en su laboratorio la proteína sintetizada. La función del helado es totalmente sencilla. Quien lo come solo debe pasar la lengua y éste hará un cambio de color verde resplandeciente. La idea de Francis fue del agrado de los empresarios, por lo que estuvieron de acuerdo y el pasado 31 de octubre comercializaron el producto aprovechando la celebración de Halloween. Lo único de este helado, o así que lo único malo, se podría decir entre comillas, es que no podrá ser comprado por cualquier tipo de persona, debido a que el mismo tiene un costo bastante elevado. El nuevo helado fluorescente tiene un costo de 140 libras la unidad. ¿Ustedes comprarían un helado fluorescente? ¿Lo harían? ¿Me lo invitas? Sí, es de Nutella, sí, por favor. Insiste con la Nutella. Sí, es de Nutella, pero te estoy diciendo que va a brillar. Bueno, entonces no. Ok, la siguiente nota. Destacamento en China cambia los perros militares por gansos militares. Debido al alto nivel de delincuencia que hay hoy en día en todas partes del mundo y las formas que han implementado los delincuentes de burlar las medidas policiales, un destacamento en China ha tomado la decisión de implementar nuevas medidas para combatir la corrupción. Una de las nuevas medidas tomada por el cuerpo militar de este espacio ha sido sustituir los perros por los gansos. Se trata de un destacamento en provincia de Xinjiang, la cual se encuentra ubicada en la parte noroeste de China. Los oficiales de este lugar tomaron la decisión de destruir a los, bueno, perdón, de destituir, destruir el cargo de los caninos y colocar gansos a desempeñar su cargo. Al parecer, los nuevos vigilantes son más activos y efectivos para mantener bien cuidadas las instalaciones del destacamento por las noches, debido a que los mismos poseen mejor oído que los perros y producen mucho más escándalo cuando escuchan cualquier movimiento raro a su alrededor. Los medios locales, sorprendidos por la decisión que tomaron estas instalaciones militares, acudieron al mismo para conocer más a fondo la novedad. Uno de los miembros del equipo habló y dijo: los perros son buenos vigilando, pero cuando viene un intruso suelen envenenarlo primero. Los gansos tienen un magnífico sentido del oído y si escuchan algo comienzan a gaznar muy alto. También agregó que estos son bastante valientes y que si notan algún extraño, sin pensarlo, se abalanzan sobre dicha persona a atacarlo. Para cerrar con broche de oro la rueda de prensa, los oficiales dijeron que las probabilidades de envenenar un ganso son muy escasas, debido a que los mismos no poseen un alto grado de visión. Es decir, que estos se pueden ver expuestos a comida ligada con veneno, pero hay posibilidades de que no la vean por su mala visión. ¿Cómo ven? ¿Cambiarían a su perro por un ganso nada más para cuidar su casa? No tengo perros. Ok. No tengo perros. Tengo gatos. Pero no pensaste. Bueno, y ahora pasamos a nuestra siguiente sección, la manzana de Newton. ¡Auch! ¿Qué es esto? La manzana de Newton. Ciencia y tecnología. Bueno, para el día de hoy, para la manzana de Newton, les tengo una novedad de Google Glass que nuevamente nos sorprende con una aplicación y la modalidad de que puedas tener música en tus Google Glass. Así es, vayan haciendo su ahorradito porque estos auriculares específicos ya podrán encontrar a la venta en este mes por $85. Más o menos estamos hablando de unos 1.200, 1.600 pesos más o menos. La actualización XED 11 de Google Glass permitirá reproducir música a través de Google Music. El usuario deberá instalar antes la aplicación manualmente para poder acceder al servicio de streaming de Google con la cuenta All Access. La actualización, además de incluir aspectos como calendario, agenda personal y direcciones para llegar a tu casa o trabajo, convierte las gafas en un reproductor musical. Así que instalar la aplicación aparecerá en el menú de las gafas opción Listen To. Al usuario con comando de mouse podrá utilizar elegir este nombre de un artista, álbum o canción o lista de reproducción. Ya se imaginarán, esto es una novedad, va a suplir todos los iPods. Yo no voy a revender el mío, por eso. Estos auriculares se conectarán vía USB y tendrán un precio de $85. Asimismo, Google ha lanzado un video promocional protagonizado por el DJ que colaboró en la canción ganadora del Grammy 2011. Empire State of Mind de John Guru, que muestra estas y otras funciones del dispositivo. ¿Cómo ven? Oye, pero $85, ¿cuánto dices? ¿Equivalente a cuántos pesos mexicanos? Serán como unos 1600 más o menos, si no es que 1800. Más, ¿no? Pero esos solo son los auriculares. Porque el precio del Google Glass estará como en $1500. Entonces, haces ahorradito. Entonces, a cambiar los cassettes. Vayan pagando las deudas de las tarjetas porque ya necesitan liberar espacio para una nueva. Ya no compren libros para estudiar, ni nada, mejor ahorren Google Glass. Adiós a la colección de Luis Miguel en discos de LC. Y bueno, pasamos ahora a la sección final, el yerberito. El yerberito llegó. Llegó. El desencanto. El reloj avanzaba, pero la modernización no. Llevaba una década perdida, retrasada. El progreso que le habían prometido no se lograba. El juramento de que su dinero valdría más porque un perro lo defendería como a su dueño simplemente habían sido palabras desvanecidas por el viento y plasmadas en sus deudas de día con día. Un terremoto poco tiempo atrás dejó sepultados a gran parte de sus amigos y familiares. Reflexionando, la falta de empleo hizo que no llegara a las 7 de la mañana como aquellos que ya no volvería a ver. Era gracioso recordar que ya ni los santos se salvaban de los atentados, y en una de esas, hasta uno de ellos le habían disparado. Y ahora, con algo que estaba de moda y le habían diagnosticado un tal VIH-Sida, que no entendía el porqué de un resfriado acababa teniendo una persona desde hace 3 días encamada. El teléfono privado empezaba a instalarse, y los niños con las niñas jugaban tarde con tarde fuera de sus casas en los parques o plazas. Pero su barrio ya no se veía igual. El lugar donde vivió ayer, el que vio, ya no estaba en su tierra, ya no estaba más ahí. Claro, ahora estaba bello, pero en su niñez tenía un no sé qué. En ese momento, los chiquillos seguían muriendo. Los conflictos se agravaban en un orbe que no conocía y que rara vez había escuchado menciones de él. Lo único ya vaticinado por los medios de comunicación era un choque de civilizaciones que tenía que llegar más tarde que temprano. Y es que un mundo de dos caras, dos colores, dos vidas no podría aguantar y una de sus partes tendría que sucumbir para que todos pudieran homogeneizarse en libertad e igualdad. Todo eso parecía como si fuera un globalismo consensuado por pocos e impuesto en muchos. Sin embargo, lo único que mantenía con ánimo al cuerpo eran esas tonaditas que recordaban sus bailes universitarios. Esa música disco que empezaba a desvanecerse por gritos de las juventudes quienes, cual si actuaran en un thriller, vociferaban himnos de diversión, mofas a la sexualidad y virginidad, dejando de lado la complementariedad al danzar. Por ello, cuando su mundo social, esa utopía que lo hacía avanzar, se fragmentó, jaló del gatillo y se disolvió con el fin de la historia. Eso es todo por hoy, Airefnautas. Los dejaremos con un mix recopilando todas las canciones o las canciones más famosas de esta década de 1980. Y con ello se despide Carlos Ortega. Carlos Ortega, el que ya se había ido a Bolivia y... Se despide otra vez, ahora se va a Argentina, parece que por otro mes. Se despide también Héctor Herrera, agradeciendo a Jessica Valenzuela por su comentario en Facebook sobre la relación entre la industria cinematográfica y la intervención estadounidense en diversos conflictos. Desde luego que es importante, recordemos incluso el propio término de la Guerra de las Galaxias, que también está inspirado en Star Trek, que defendió a Reagan en aquel tiempo. Y también invitándolos a que la siguiente semana nos sintonicen con un programa interesante sobre las grandes metrópolis del planeta. Wow. ¿Se despide también? Se... No, tú despídete. Bueno. No sé quién ir. Yo me quiero quedar. Bueno, me despido. Soy Roberto Carlos Carreón y aquí estamos para cualquier cosa. Y bien, igual se despide Selena Aldana, agradeciéndoles que hayan estado con nosotros. Ahora sí que estuvimos los cuatro, después de quién sabe cuántos programas, ya estuvimos ahora sí completos. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y los esperamos el próximo jueves. Los dejamos con lo mejor de los 80. It's a lot. I wanna be with you everywhere. Last Christmas, I gave you my heart. Follow me, don't follow me. To rock now, lock the night. Just die on your own. justice. Après cette violence, c'est pas plein de vice. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Esto fue El Ale, el lugar donde caben todos los lugares.